Flow, my tears. China Center. En San Cristóbal de la Laguna, a 23 de septiembre del 2008. Laguna, Guadalajara, Laguna, Guadalajara, Tenerife, Valencia, Tenerife. San Juan. Hubei, China. Llevan a un hijo que, aunque sea difícil llegar a él, siempre va a dar más a su familia que todos los inconvenientes que haya producido para él. Distrito indígena. ¿Cómo? Matrimonio, respeto, difícil. Nació nuestro sobrino. 2004, 2008, 2016, 23 de abril. Todo esto, con las ideas muy claras, nosotros, todos los miembros de esta familia, nos comprometemos a que nunca va a ser abandonado por nosotros y bajo ninguna circunstancia será objeto de malos tratos nuestros hijos. Al igual que nos comprometemos a hacer los informes de seguimiento correspondiente y posteriormente enviarlos al Centro Chino de firmado en San Cristóbal de la Laguna, 23 de septiembre del 2008. Este hecho, hijos biológicos, hijos de los hijo, nosotros no entendemos ni comprendemos. Nosotros no entendemos ni comprendemos de camino. Nosotros entendemos de sentimiento, cariño, amor, valores. Hijos biológicos. Hijos adoptados. Hijos. Ya. En San Cristóbal de la Laguna, a 23 de septiembre. Somos nuestra nación. Dos maneras de entrar a formar parte de nosotros. Dos maneras. Hijos míos. Somos una familia formada, nacida. Somos 23 de abril del 2015.